pegadito ahí sí. No te me despegues más. Yo le dije a mi mujer, por ahí por la madruga. Yo le dije a mi mujer, por ahí por la madruga. Mira que ahí viene el invierno, no te me despegues más. Mira que ahí viene el invierno, no te me despegues más. No te me despegues más. No te me despegues más. Bien apretadito ahí sí. No te me despegues más. Baila Jaime Mendoza, acurrucao. Ella era media india, sí, y ella era media delga. Ella era media india, sí, y ella era media delga. Y si ella me da su amor, no me le despego más. Y si ella me da su amor, no me le despego más. No te me despegue más. No te me despegue más. Bien apretadito ahí sí. No te me despegue más. No te me despegue más. No te me despegue más. Yo le dije a mi mujer, por ahí por la madruga. Yo le dije a mi mujer, por ahí por la madruga. Mira que ahí viene el invierno, no te me despegue más. Mira que ahí viene el invierno, no te me despegue más. No te me despegue. No te me despegue más, no te me despegue más, no te me despegue más. Oye muchachita linda, échateme para acá. Oye muchachita linda, échateme para acá. Si tú me vas a dar tu amor, no te me despegue más. Si tú me vas a dar tu amor, no te me despegue más. No te me despegue más. No te me despegue más. Bien apretadito ahí sí. No te me despegue más. No te me despegue más. No te me despegue más. Mira muchachos, todo el tiempo. ¡Más calor, más rojo!